Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Muchacho. Buenas. Hola, Pedrito Ramírez Otero. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo le va, Julián Boubier? Muy bien, amigo. Muy bien. Muy contento de que estemos otro viernes aquí en Radio La Retaguardia, como hace ya unos varios años. Y siempre en estas horas. ¿Sabes lo que escuché hoy? Corta, porque tampoco vamos a hablar tanto tiempo porque tenemos un programa. Es que tenemos un programa, hay que hablar rápido. Los viernes a las 7 de la tarde en Argentina es el momento de la semana en el que más música se escucha. Y es casualmente el horario en el cual está terminando nuestro programa de radio. Así que es evidentemente un buen momento del día, de la semana. ¿Vos decís que la gente escucha Estás Muteada y después se va a escuchar música? No necesariamente, pero digo que, es un buen momento para escuchar música. Por ende, es un buen momento para escuchar radio, que te pasemos unas canciones, pero también te hagamos unas notazas como vamos a hacer hoy, ¿no? 11-31-81-31-26, el teléfono de La Retaguardia. 11-31-81-3126, si nos quieren decir algo. Vamos a tener a Lu Miranda, ella es youtuber, creadora de contenido, hace radio, un poquito de todo. Estandapera, humorista, nos gusta mucho lo que hace y en un ratito la vamos a tener acá. Y eso se va a juntar en una hora de radio con una sorpresita. Se viene una sorpresita, así que arranquemos nomás. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Juli, nos pasa particularmente muchas veces, ¿no? Hoy con la cantidad de contenido en YouTube que nos podemos encontrar, que cada tanto aparece algo que nos fanatiza un poco y que de repente tenés un montón de videos para ver hacia atrás, ¿no? Digo, te puedes pasar los días mirando videos que ya están subidos y en un momento eso se acaba. Sí. Y tenés que esperar a que suban el día que suben, no sé si día por día puntualmente en este caso, pero tenés que esperar a que llegue el video y ahí empieza más intensamente ese fanatismo. Vamos a recibir sin más a Lu Miranda. Ella es creadora de contenido en YouTube, es humorista, es... Ahora nos dirá qué es puntualmente, pero primero la saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes en este viernes? Bien, bien, muy bien. Muy alegres de tenerte aquí en el programa. Te contamos que una compañera que hacía el programa con nosotros, que es Valentina Macarone, a quien le mandamos un saludo, un día nos dijo: Lu Miranda. Hay que eso. Hay Lu que Miranda. Ver a Lu Miranda. Fue? Como concepto. Ahí. Así fue, exactamente. Bueno, ¿querés contarnos en principio cómo te presentarías vos? Digo, ¿cómo le contás a la gente quién es Lu Miranda? Es muy difícil, no sé si le... Yo creo que le pasa a todo el mundo. No sé ustedes, cuando se suben a un remis o cuando conocen a alguien por primera vez, ahí te ves forzado a etiquetarte en pocas palabras y no sé, yo sé que hay gente que le es más fácil, por ejemplo, soy odontóloga, diría un odontólogo, ¿no? O alguien que miente. Pero yo, es como, es difícil. A veces cuando tengo ganas de evadir la pregunta, digo, trabajo en la radio, hago de todo en radios. Pero sí, yo creo que soy comediante. Digo eso. Igual no sé y no sé lo que voy a seguir haciendo. Soy una de todito. Pero sí, comediante. Comediante es con la que más me identifico. De una. Y la... Hola, Lu, acá te saluda Julián. Un gusto tenerte aquí. Bueno, dentro de la comedia, me interesa ahí para charlar un poco porque... es un mundo que, no sé, según el mainstream quizás, no sé si está muy visto como un... ¿De qué labura un humorista, no? Y ¿de hay, qué labura? Hay diferentes sí. formas de hacerse la moneda, seguramente. Total. Pero, ¿cómo es ese camino de quiero hacer humor en este mundo capitalista? ¿Cómo llegamos a generar algo que nos sirva también? Sí, el famoso de qué viven, ¿no? Claro. yo creo que se lo preguntan todos mis vecinos que ven que nunca salgo a la mañana temprano. El otro día salí por primera vez temprano después del Mundial. Los demás salieron más tarde. Y como dije, ah, vos no te conocía, vos no te conocía. Es difícil porque yo creo que cada caso es único. Yo todos estos años empecé a hacer, creo que mi primera aproximación a la comedia fueron clases de improvisación teatral. Viste que pasás con tus compañeros, haces escenas y vas aprendiendo y largándote. Yo creo que eso fue mi principio en la comedia. Después, en el 2015, empecé a hacer stand-up, principios del 2015. Pero desde entonces, o desde antes, desde que me interesa hacer comedia, estuve viendo como a la gente que vivía de eso tratando de entender. Bueno, algunos enseñan comedia, entonces hacen shows y después tienen otra changuita. Y lo que sí me quedó claro es que es una mezcla de varios puchitos. Por lo menos la idea no es que sea así para siempre, pero una manera, sí, posible de vivir es agarrando varias cositas y haciéndote... no sé, un ingreso que sea más o menos fijo. Yo soy una persona muy... estuve siempre en trabajos de dependencia. O sea, siempre. Estuve hasta hace, bueno, un año y medio. Ya van a ser dos. Más de un año y medio, pero ni dos años que yo estaba, trabajaba en una oficina. O sea, tenía trabajo full time y después hacía lo mío. Pero para responder a tu pregunta, y yo vivo de, estoy en dos radios, después hago shows de stand-up, después hago YouTube, que eso paga un poquito, pero ayuda, después la gente con cafecitos, y a veces se me acercan, la verdad que por suerte varias veces en este año, para que ayuden guiones. No tengo nada fijo de guión, pero colaboro y eso también es pago, y entre todo se hace... Se hace la vida de un comediante. Se llega a pagar el monotributo, bien. Exactamente, y a veces no se llega. Bueno, pero es la idea. Totalmente, totalmente, sí. Así que nada, estoy muy orgullosa de ese camino que sigue el camino, pero tardé bastante en llegar a esto y quiero que siga mejorando, pero tardé un montón y... De lo que estoy orgullosa es que lo disfruté siempre. Nunca viví como, ¿cuándo va a llegar el día que voy a... renunciar a este trabajo y voy a decirle a todos, pudranse? Era como, no, yo sabía que en algún momento iba a parar, entonces lo disfrutaba los trabajos que tenía y que tal vez voy a tener que tener otra vez y no va a ser el fin de nada. En este sentido, decías, bueno, laburabas en una oficina. Por un lado, sí. se puede hacer stand-up, se puede laburar más o menos desde las sombras quizás en el mundo del humor. Cuando llegas a YouTube... ya esas sombras se empiezan a desdibujar un poquito. Digo, total. ¿Cómo llegaste a... ¿Cómo elegiste YouTube y cómo fue ese paso de la oficina a las redes? Sí, que me olvido todo el tiempo que soy youtuber. Si fuera mejor youtuber, haría. Te escuché tu introducción y era como, uy, qué mal estar esperando ser una persona que espera videos míos, porque el hombre que está solo y espera, diría Scalabrini Ortiz, porque no. O sea, tengo cero continuidad. Como digo, bueno, cuando no quiero hacerlo por hacer cualquier cosa, después me agarra, me pasan las cosas, la vida y nada, tendría que tener más continuidad. Pero YouTube, por ejemplo, con esto que hablábamos, no sé si podría haber sido YouTuber cuando estaba en la oficina, porque quiero o no, tiene exposición. Uno piensa, subo un videíto, que no es nada loco porque uno sube videos a Instagram, no es algo que nos es completamente ajenos a todos. Pero me pasó que cuando empecé con YouTube, yo seguía en la oficina, pero fue octubre del 2020, estábamos todos encerrados hace un montón, así que estábamos en cuarentena, no me tenía que cruzar absolutamente con nadie. Y YouTube empiezo porque, sí, cuando estaba en la oficina podía estar en la oficina y después a la noche hacer stand-up. Con la cuarentena se terminó todo eso y no tenía como un escape creativo, o sea, me estaba haciendo re mal, o sea, como que no me sentía que era yo misma, era raro, mis días eran, mi rutina era re triste, era trabajar en la oficina, fumar porro, mirar Cantando por un Sueño, literal. Literal, estar mucho en WhatsApp, reírme con amigos, pero hasta ahí. Y yo tenía una amiga que había empezado justo ese año con YouTube, que era Noelia Custodio, que fue re loco, pero se empezó en el 2020. Y me dijo, ¿y haces YouTube? Y yo dije, no, ¿qué yo? YouTube, vos haces YouTube y lo haces muy bien. Sos fantástica, pero yo, ¿qué? ¿Qué voy a decir? Y es como, me dijo, no, mira. Y me dijo, ¿te sentás? ¿Pensás de qué vas a hacer los videos? ¿Te sentás? ¿Pedís una cámara prestada? Si no, te presto la mía. Y te sentás. Y fue como, ah, no es tan loco, es cuestión de sentarse y hacerlo. Y si yo hablo, o sea, si yo, es mucho más difícil hablarle al público. Entonces, ahí se sintió más cercano y simplemente, como todo, le habrán pasado a ustedes con cosas, te sentás y lo haces y ya está, lo hiciste. De una. Che, viste que ahora está el Spotify Grapped, algo así, que te muestra Sí. el top de cositas que escuchaste, que más escuchaste. Y Sí. yo te escuchaba el otro día, o leía que contabas que te gusta mucho, o miraste mucha televisión en tu vida. Y te quería preguntar, si tuviéramos un televisión Grapped de la vida de Lu Miranda, ¿cuáles son las cinco cosas que más tiempo le dedicaste horas sillón? Qué buena pregunta. Gracias. Sí, yo a veces pienso que no sé si veo más tele que los demás. Me pasa todo el tiempo que ahora me asocian mucho a la tele y me cruzo con gente todo el tiempo y digo, la gente, o sea, no estoy en un momento, creo que todos tenemos momentos, ¿viste? Que miramos más tele o miramos menos. Pero yo tuve muchos años donde miré mucha tele y le di importancia, ¿viste? Le di importancia, la miraba con atención. Y además me enseñaba del mundo, no sé, cuando era chica aprendía a través de lo que veía, para bien o para mal. Y lo que vos dijiste es horas sillón. Vieron que el Spotify también lo que te muestra, decís, esto no me representa, pero es verdad que evidentemente lo habré escuchado mucho. Tal Sonó, vez me sí. gustan más otras cosas, pero más tiempo. Yo creo que vamos a ir por los básicos, ¿no? Los Simpsons, ¿cuántas horas tenemos de los Simpsons? Porque Millones. millones, a mí me fascinan y los vi un montón, así que yo creo que inevitablemente están en el puesto número uno. Bien, felicitaciones a los Y Simpsons. sí, viste, encima quedás bien porque es algo bárbaro, pero es verdad que Lindo. pues no me canso. Y ahora tengo un servicio de streaming que los tiene, dije, los voy a ver todo el tiempo, pero no, es la No es lo magia de mismo. engancharlos. Claro. Es la magia de engancharlo, es lo mismo, no te presentás a verlo. Yo creo que los Simpsons. Y después, segundo, tiene que ser algo que haya visto mucho. Yo creo que Seinfeld vi un montón, porque, uy, nada, casa con cable y lo mirábamos los cuatro de mi familia, entonces miré mucho Seinfeld. Y después algo muchas horas, y yo sé que hablo del Bailando por un Sueño a veces y eso, pero lo empecé a ver cuando me mudé sola, como empecé a entenderlo. Yo lo tenía como que yo era mejor que eso, ¿entendés? Y lo dije, yo no soy mejor que eso. Esto es fascinante. Esto es un espejo de la realidad de la más fea, pero es un reflejo. Así que yo iría por los Simpsons y Seinfeld. Y es una pena que no se me ocurran otros, pero. Porque estoy pensando en horas, ¿viste? Y tiene que ser algo que. Bueno, yo creo que chiquititas cuando era chica, por ahí, las tiras diarias esas. Lindo. Pero no. Eso. Bueno, bueno. Hay un principio ahí de TV Grapped de Lu Miranda. Me gusta. Bien. Bueno, estamos hablando con Lu Miranda. Decíamos, si se acaban de sumar a la charla, ella la pueden buscar en YouTube, en redes sociales. La pueden escuchar en radio. Y puntualmente hablando de todos estos diferentes formatos de Lu Miranda. Hace unos días nomás un compañero de esta radio nos decía todo en la vida es un escenario, son diferentes escenarios en la vida y vos tenés varios en los que ocupás espacios. ¿Cuál es tu escenario favorito? ¿Por qué te representa más o por qué te hace sentir mejor, digamos? Me encanta su compañero. ¿Quién es? Nacha Guevara. Todo es un escenario en esta vida. Todos estamos siendo performers. Igual coincido completamente. Sí, es verdad que tengo muchas cosas. Miren, en la radio me encanta hacer radio. Pero como que no lo busqué. Nunca dije sueño con hacer radio. De repente escuchaba y decía, yo debería estar ahí. O sea, yo tengo cosas tal vez más interesantes para... Que decir, también antes cuando era más chica escuchaba mucha más radio y había muy poca pluralidad de voces. Yo tengo la voz de un chabón en la cabeza porque realmente me quería escuchando chabones y disfrutándolos, o sea, escuchándolos, pero era demasiado. Y la radio me estoy encontrando, es muy nuevo para mí. En cambio, el stand-up es sin duda lo que más me gusta, lo que más felicidad me trae. No digo que siempre y 100% de las funciones, pero sí. Casi siempre, hasta cuando fallo, me siento bien, me siento re cómoda, viste cuando a ustedes les pasará, no sé, no los conozco, pero no sé en qué ámbito, pero decís, estoy donde tengo que estar, o es un sentimiento, decís, bueno, acá estoy donde tengo que estar, no lo siento en otro lugar, y es en el escenario. A veces también me invitan a shows de impro, que no hay una movida muy grande de improvisación teatral en Buenos Aires comparada con otros, pero cuando estoy también, cuando estoy a punto de salir a escena y hay un público esperando y no sé qué va a pasar, es lo que más, qué solemne lo que acabo de decir, pero es verdad, sí, de stand-up, 100%, 100%. De una. Che, y antes, hace un ratito hablaste de, cuando mencionaste los programas de Tinelli, el cantando, el bailando, no recuerdo, dijiste que uno se creía como mejor cuando lo miraba, y ahí pensaba en la cuestión del consumo irónico que tanto se habla. ¿Qué onda? ¿Qué pensás ahí al respecto de este concepto? Yo pienso que no existe. Okay. Porque el consumo lo estás consumiendo igual. Yo era, lo hago en Twitch, ahora volví a retomar Twitch y miramos, por ejemplo, hay un reality de los Montaner, ¿vieron la familia de Ricardo Montaner? Sí. Y un reality y lo vemos y es como hay algo que se sobreentiende, que yo no soy fan de ellos ni los iría a ver, no coincido, pero igual el producto... Yo qué sé, está bueno, está, yo qué sé, bien editado, te cuento una historia, me interesa. Así que yo no sé si es irónico, no lo veo como jajaja, ja, ja, soy mejor que ustedes. De hecho, reconozco que varias cosas están buenas. Para mí nada es irónico. Si lo ves, lo ves. Y nada, hay un equilibrio. Y también cuando hago mis videos lo pienso, digo, uy, tal vez fallo. Pero no quiero estar desde un pedestal señalando, como, ¿vieron? Todos son tontos menos yo. Bueno, hay algo que pensaba, me pasa, voy a ser autorreferencial, pero porque me pasa que miro videos de Lu Miranda mientras cocino, por ejemplo, ¿no? Y entonces me pasa algo puntual que es que tanta farándula, tanto reality de Fedeval, tanto reality extraño de televisión, me hace pensar en, por ejemplo, los nenes cuando son chiquitos miran mucho, mucho dibujito y después hablan en neutro. Digo, no sé si a mí no me pasaría que de repente me convierto, después de tanto consumir eso, en alguno de los personajes de la televisión argentina. Digo, debe ser complejo consumir tanta de esa información para después llevarla a tus videos o a tus streaming. No, cero. Es cero complicado y yo elijo las cosas que voy a comentar, porque imagínate que no tengo un jefe o alguien que me dice, no, esto no va. O YouTube, que podría ser mi jefe, estos números van, estos no. Yo sé que si ahora me pongo a hablar de Gran Hermano, tendría unas visitas muy buenas. Yo no veo Gran Hermano. ¿No te subiste a la Gran Hermano? La primera semana. Okay. La primera semana. Y después me bajé enseguida. No quise, yo elijo, o sea, la verdad que lo que más veo, te voy a decir lo que es lo que más veo, documentales, series de HBO. Soy una snob insoportable a veces, pienso. Cuando me escucho hablando con alguien, digo, ay, siempre, o sea, termino en una fiesta, estoy en una fiesta, alcohol, baile, y siempre termino diciéndole a alguien, ¿sabés lo que tenés que ver? Y siempre es como un coso inglés que ni siquiera está en una plataforma de streaming, ¿entendés? Me representa cero. Sí busco cosas que las elijo y son cosas, por ejemplo, me decís Fedeval, mañanísimo el programa de Carmen Barbieri, se me hizo muy ameno de tenerlo de fondo a la mañana mientras hago cosas, y ahí de repente es como, no puede ser lo que están diciendo, anoto el minuto y lo dejo en notas. Fedeval, me parece gracioso fumarme un porro y verlo, me parece un buen programa, el programa de viajes que tiene, y son cosas que veo, o sea, las termino consumiendo. Para reírme o no, hice un reality, una vez un video, un programa que se llama Lucky Ladies, y que son unas chetas polistas que tuvieron su reality, no mucha gente lo vio, no digo mi video, digo el reality en sí, y es algo que yo veía para matarme risa, o sea, no me afecta mucho, ¿no? Es muchísimo más el consumo que hago de otras cosas que me gustan en serio y que admiro y que quiero emular que esto que representa algo, la verdad, muy chico en mi vida. No voy a terminar siendo con los valores de Fedeval, que no los conozco. Voy a ser Lugal. Creo que no. O querer estar, viste, a mí me escriben mucho, Lu, mañanísimo, un programa de la tarde, no sé, comento un programa, Lu, ¿para cuándo vos en ese programa? Como si yo quisiera estar en la tele, es como... mi pesadilla. Va a aparecer una Lu Miranda en el futuro que analice tu mansión cuando tengas, quizás. Ay, me encantaría tener una mansión. La verdad que eso sí, me gustaría tener una mansión, así que ojalá. Nos alegra mucho haberte tenido, te agradecemos inmensamente y bueno, quizás nos encontremos en algún otro momento, en algún otro formato, aquí en la radio, siempre bienvenida. Sí, personalmente. La próxima es personalmente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un placer. Aguante. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. ¿Cómo le va, Bouvier? ¿Cómo está? Qué lindo. No sos Bouvier acá en este formato. No soy más Bouvier. No sos Bouvier en este formato. Sos. Es rara esta situación que estamos viviendo. Es rarísima. La hemos anunciado al comienzo del programa, pero sigue siendo rara. Es la primera vez que me pasa. Aunque un poco, ahora que lo pienso, llegué a esta radio un poco en este formato también, en el que voy a estar ahora. Llegaste en este formato, es verdad. Llegaste en este formato. Pero me resulta muy extraño plantear en estos términos. No sé si despegarme de que sos mi compañero de programa. No soy tu compañero de programa. No sos mi compañero de programa. No. Vamos a arrancar de vuelta, entonces, vamos de ¿te vuelta, parece? De vuelta. Bienvenido, Pica, para todos mis compas, aquí al aire de Estás Muteade. Mi nombre es Pedro Ramírez Otero. Te doy la bienvenida. Gracias por venir a participar de este programa. Gracias, che. Estoy muy contento de estar en esta radio, que es hermosa. No la conocía, acá el estudio. Me encanta todas las imágenes, toda la... Hay una energía muy linda. Y esta radio, que para mí es la mejor radio, que transmite los juicios de lesa, que hace un laburo hermoso. Así que para mí es un placer estar siendo entrevistado en Radio La Retaguardia. La verdad, muy contentos. Arranquemos a explicarle a la gente

la casa vacía, los ojos vendados, las radios silentes, los diarios callados, vos sin preguntarte qué será mañana, arrancabas tirando para adelante. No es llorar a nuestros muertos, sino tomar su vida, aprender de ellos lo bueno y lo malo, su pasión revolucionaria. Perturbado ante la inhumanidad, la opresión, el silencio, el hambre de los pueblos, escribir cotidiana la vida que viviste, el arte, dominio de la pura libertad, creaste mundos dignos de ser vividos, humor vagabundo, palabra y acción, los encantos y desencantos de la vida, a nuestros poetas el pueblo no olvida. Nuestra obra tenga más belleza que la de los otros, nuestros enemigos. Las almas de a poco van rompiendo aquellas rejas y un día finalmente saldrán de la jaula sin mezquinar el cuerpo. Salir a buscar el cambio, si en esa búsqueda se escapará tu vida, y bueno, mala suerte. La vasta familia de los desheredados, esa es tu trinchera de batalla. Entre cigarros negros yacen el tocadiscos. Trepaste en dirección al cielo. Crearon mundos dignos de ser vividos. Humor vagabundo, palabra y acción. Los encantos y desencantos de la vida. A nuestros poetas el pueblo no olvida. Qué lindo, qué bueno tener primicia acá. Qué bueno que hayas compartido un tema nuevo. Qué alegría que estés acá haciendo esto que tantas veces prometimos que sí. Iba a suceder al aire de La Retaguardia, así que es una alegría siempre Pica para Todos Mis Compas aquí en vivo. Hay una cosa que siempre llama mucho la atención cuando alguien va a ver esta banda, que es la banda en sí, ¿no? Hay que pensar, hay que reconocer que muchas veces en la música, también en la música independiente, hay una cierta cosa de individualismo o de siempre destaca el líder de la banda. Digo, esas cosas pasan mucho en la escena musical en general. Y Pica para Todos Mis Compas es algo completamente diferente, porque no es solamente una rotación constante de músiques que te acompañan, sino que también es, viene alguien y está tocando algo y vos decís, vení, hagamos un tema juntos, participá, sé parte de esto. ¿Cómo es que tomaste esa decisión? ¿Qué es lo que a vos